Pues no está nada mal los Saturno, la verdad. Muy buen grupo. Y ahora vamos con el noveno en la lista de los 10 mejores discos de metal o mundo del riff. Riffotrópolis. Podríamos... Sí, podemos llamar, ¿verdad? O, sí. Es verdad, Riffotrópolis. Podría ser. Riffocornucopia o no sé. Efectivamente. Básicamente es la adoración al riff. El hecho de que grande, gordo, distorsionado suena mejor. Así que ahora vamos a pasar a... A Goat Horde, grupo formado, yo he reconocido que no conozco a sus componentes, pero sí al cantante, que para mí es el que le da toda la salsa, Mr. Ben Falgus III, un señor que es de Nueva Orleans, ¿no? Como todo el resto, ¿no? El pantano. Y que nada, es líder de otra banda llamada Soylent Green, que mezcla el sludge con el grind y con el death. Pues en este caso es black metal, bastante más básico, pero con un toquecillo pantanoso que le da, que es imposible. Sí, como solo la gente de Luisiana sabe hacer las cosas. Efectivamente, con, o sea, ¿no? Con grumo. Con grumo, es como crepitando, como haciendo, friendo una cabeza de cocodrilo en una freidora. Aquí está Goat Horde, Death to the Architects of Heaven. De esta auténtica barra basada de Goat Horde, lo que más me gusta del grupo es los pocos complejos a la hora de ejecutar la música. Vamos a pasar a algo más localista que nos va a comentar ahora mismo Ina. Amén de pecar de un proselitismo barato y procaz, pero también quería incluir en este top 10 no solo lanzamientos internacionales, sino cosas de aquí. Ya hemos tocado Saturna en Cataluña. Y ahora una de las cosas, no porque sean colegas, sino conozco este proyecto más o menos desde que nació, los Bilbaínos Lines, que han tocado este año bastante por aquí, han sacado hace poco un EP que encima han grabado ellos en el local, han editado ellos a modo de... Suena bastante bien. Explorar con el sonido y aprender, me parece ese rollo do it yourself que tanto nos gustaba del punk y del... Estas cosas buenas de los 80, pues han aplicado eso mismo, pero hecho ahora. Y pues es, llámalo sludge técnico, post-metal, avant-garde, yo qué sé. Cabe de todo en sus composiciones. Y aparte, mola, porque han sacado entre ellos también un artwork bastante currado para hacer. Y sí, bastante, muy rollo, ¿cómo se llaman estos? Muy rollo Pelican, Isis. Sí, ¿cómo se llaman? Hydrahead. Hydrahead, sí. Es, sí, no, es Yesu, tío. O sea, pones Yesu ahí. Encajaría perfectamente. Mola bastante, sí. Minimalista. Hydrahead y... Yo qué sé, esa parte de la música es increíble, hay un grandísimo y cuidado trabajo en las melodías vocales, hacen este primer EP todo un viaje sonoro por desiertos fosilizados de la del paleozoico, órbitas crepusculares y los rincones más oscuros del cosmos humano. Vamos a escuchar Sonora, de este primer EP de Lines, que se llama Lines. Sí, no, al ser autoeditado ni siquiera se han preocupado por esos detalles. Sí, señor. CD1. Escuchado el debut autoproducido de Lines, grupo de Bilbao, y ahora me toca a mí, y mi respuesta en estos casos siempre es, como dice el batera de Veruna, que me encanta, un poco de zurra, y la verdad es que la de este grupo, pues bueno, yo creo que no necesita mucho que explicar. Son Dying Fetus, un grupo muy veterano del brutal death técnico americano, y que ha pasado por un mogollón de cambios de formación, y la verdad es que es un milagro que todavía sigan adelante. Son casi como una especie de Napalm Death, del Brutal Death Yankee, en cuanto a cambio de miembros. Y bueno, pues siguen haciéndolo muy bien. No varía mucho la fórmula, porque tampoco hay que variar cuando suenas tan bien, si no nos acordaremos de los Ramones. Y la cuestión es que tocan muy bien, suenan muy bien y producen muy bien. Y encima en este disco han hecho una pequeña, un pequeño guiño al death metal más clásico, en mi opinión, que hace de este disco una propuesta, como un intento de evolución, si se pudiera decir, en esta banda, que es complicado. Así que va de su último disco, Reign Supreme, Subjected to a Beating. We'll be right back. esta trayaza de Dying Fetus que, joder, es que como me molan. Yo creo que había casi abandonado el mundo del death y el grind. Encontré ahí un hueco para ver la luz en Dying Fetus y sigo fiel a ellos desde entonces. Y ahora toca a Ina que nos diga su tercer grupo. Pues te voy a contestar a esa tralla con más tralla de Seattle, segundo disco de estos pavos y yo qué sé, solo se puede decir como jodida tralla, triza, briza, biela, llámalo como quiera. Black, poco detalle. Black Breath, con su segundo LP en casi 3 años y yo qué sé, este Sentences to Life, tocaron hace poco, han estado en Mogambo y pues toda una declaración de intenciones desde Seattle, sí. Sonando como Entombed. Aquí está, no hay mucho más que decir. Eso, desde Seattle sonando como Entombed, muy buena. Y con Motorhead en la cabeza. Auténticos cabrones los de Black Breath en la yugular. Y ahora vamos a bajar el tonito un poco y vamos a recordar a un clásico, a un icono de la escena del Doom clásico, vamos a decir, el Doom que vino a raíz de la desaparición de los Black Sabbath de Ozzy. Básicamente empezó justo cuando Black Sabbath dejó de hacer Doom y empezó a hacer heavy metal. Y pues bueno, gente como Saint Vitus, The Obsessed, Travel y otros intentaron pues mantener la Candlemass, Spirit Caravan. Intentaron pues mantener la llama viva del Doom y entre ellos pues el líder de The Obsessed, Saint Vitus, Hidden Hand, Spirit Caravan y tantos otros, pues el señor Wino Scott Winrich. Efectivamente, pues bueno, ha sido un hombre que ha sobrevivido a todo a los 80, a los sintetizadores, a los 90 al grunge y con dos cojones ahí sigue adelante. Y con, si me permites, a toda la heroína y la cerveza que pudo haber en San Francisco en aquella época. Sí, porque no, está claro que ese hombre ha vivido, se le ve en la cara. Y esta canción de su último disco del grupo Saint Vitus, resucitado por él a pesar de la muerte del batera de Acosta, es una oda al Doom más clásico y a la férrea creencia de que es la música que mola. Y es que esta especie... ¡Ay! Nos olvidamos de Pentagram en todo este rollo. Esa especie como de inquebrantable fe en un sonido y en un estilo de música hace que esta música tenga una credibilidad absoluta, como lo vais a disfrutar en este Let Them Fall de su último disco, Lily, Saint Vitus. Me encantan las grandes frases que suelta aquí de reivindicación de un estilo que ahora parece que está en boca de todos, parece que le gusta a todo el mundo, con la salida de grupos como Witchcraft y Graveyard, que un poco hacen el sonido anterior a esto. Pero señores, había mucha gente peleándolo cuando nadie les hacía ni puto caso, y yo estuve escuchándolo y da un poco vergüenza ver que de repente ahora todo el mundo reivindica algo que debería ser reivindicado hace muchos años. Así que os dejo ahora con la elección de la cuarta, si no me confundo, de Misterina. Cuéntanos un poco, Tragedy. Tragedy es una de las bandas que más me han marcado a lo largo de mi vida, y este 2012 sacaron el Darker Days Ahead, que suponía el retorno después de un larguísimo... una elipsis muy larga, salvo concertillos. Bueno, para ponernos en antecedente, Tragedy fue uno de los primeros que definieron en finales de los 90 ese sonido neocrust americano, punk de Portland, ese sonido tan del cual vinieron bandas como Formation Rise, His Hero Is Gone. Y esta es una vuelta de tuerca a su fórmula, pero más relajada, un poco más ambiental, quizás permeable a sonidos más como de estos rollos de crust ingleses, como Follow the Fraffa y grupos así. Es decir, me pillas completamente cuando fuera de onda, no pasa nada. Este tema que se llama Cimeters es bastante estandarte del sonido que hacen ahora, más relajado, más ambiental y con mucha más enjundia. Pues como bien sabéis, todo lo atmosférico pertenece al Desenterrador. We'll be right back. bueno, oye, vamos a colar aquí un clásico, porque, bueno, el Desenterrador es un viejo ya perro de esto del metal. Y es muy vieja escuela en cuanto a ciertos estilos. Y en este concreto, pues es que me parece que no hay duda alguna. Estamos hablando del thrash metal, que se distingue muy bien distinguido en dos vertientes, la europea y la americana. La europea está liderada básicamente sobre todo por el thrash metal teutón o alemán, y la americana pues por grupos como Slayer, Metallica, Megadeth. Todo el movimiento de la Bay Area de San Francisco. Efectivamente. Digamos que esos son los dos focos principales, aunque luego habría grupos en otras zonas, como todos sabemos. Y bueno, en el rollo teutón hay tres grupos, que son Sodom, Creator y Destruction. Y de los tres, para mí, al que mejor ha sobrevivido el paso del tiempo y el que encima sigue siendo vigente a todas luces, son Creator. Y encima el sonido que sacan ahora de sus discos es absolutamente apabullante. O sea, la producción, en el buen sentido, no abusando de los medios, sino usándolos a tu favor, la producción de este último disco, que evidentemente no tiene el nivel de originalidad del Extreme Aggressions, pero es que tiene un sonido que escuchar los dos y me entenderéis. En cuanto a producción, es una auténtica sobrada, como lo vais a ver en este Phantom Antichrist, Creator, thrash metal alemán. We'll be right back. a este grupo. ¿Qué pasa? Ahora vamos a escuchar la proposición número 5, si no me confundo. Quinta de Ina, que no conozco para nada, así que a ver si me ilustra, llamado Venomous Maximus. Pues desde la Sartén de América, Texas, que era un grupo que dentro de la saturadísima escena y propuestas dentro del heavy doom, rollo ghost o así, para mí ha marcado un claro estilo aparte, ya escucharéis y juzgaréis, no deja de serlo de siempre, pero con un estilo muy personal. Y este Beg Upon the Light de Venomous Maximus, su primer LP, seguido de un primer LP hace un par de años, parece lo mejorcito de este año. Escuchad y escuchad Venomous Maximus, este tema se llama Moonshine. We'll be right back. pues bueno, vamos a pasar a otro de los grandes supervivientes de la primera ola de Stoner. Nacidos en alrededor del 92 como Our Haunted Kingdom y ahora ya al de 6 meses, al de poco ya empezaron a llamarse Orange Goblin. Este grupo londinense, pues bueno, o sea, adorador de Black Sabbath, adorador del riff, adorador de Kyuss a su manera y adoradores de la psicodelia, pues bueno, eligieron su propio camino. Santo y seña del Stoner. No moderno, voy a decir, porque es una bobada, pero sino santo y seña del Stoner, tío. En Estados Unidos pueden tener a Kyuss de referente y aquí en Europa tenemos a Orange Goblin, por ejemplo. Y no hay más que decir. Lo único que Orange Goblin quizás le daban más al rock abrasivo punk. Era un toque que igual Kyuss nunca... Bueno, o sea, al principio cuando Kyuss sonaban como el culo, sí que podrían tener algo de punk, pero más que nada por el do it yourself. Sí, tienen esa flema británica... Sí, como más in your face, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo tenéis como en este nuevo disco, después de 5 años de parón, a An Eulogy for the Damned. Y la canción se llama The Filthy and the Few, la hemos estado escuchando, que por cierto, un saludo aquí a Javi, que nos acompaña a Ina y a mí, de nuevo como oyente imparcial. Orange Goblin, The Filthy and the Few, Stoner Rock y punto. I admit it, but I tell you something, even though I got a lot of hate inside, I got some friends who ain't got hate inside. They're filled with nothing but love. Their only crime is growing their hair long, smoking a little grass and getting high, looking at the stars at night, writing poetry in the sand. And what do? You bust down their doors, man. Dumbass cop. You bust down their doors and you bust down their heads.